Seguramente me han sacado el cuero por esta vida que llevo. Seguramente me han sacado el cuero por esta vida que llevo. Porque lo poco que traigo a casa me lo gasto en el momento. Que vivo de joda en joda, que no me gusta trabajar, que escucho música fuerte y mi rancho en cualquier momento se cae. No me preocupa lo que digan porque siempre hablan de más. No me preocupa lo que digan porque siempre hablan de más. Amigo, no te confundas, yo te voy a contar la verdad. Amigo, no te equivoques, esta es mi verdad. Se cae. ¿Qué le importa a la gente cómo vivo yo? Porque con la música alegro el alma y lo de afuera no importa. ¿Qué le importa a la gente cómo vivo yo? Traigo a casa, me lo gasto en el momento. Que vivo de joda en joda, que no me gusta trabajar, que escucho música fuerte y mi rancho en cualquier momento se cae. No me preocupa lo que digan porque siempre hablan de más. No me preocupa lo que digan porque siempre hablan de más. Amigo, no te confundas, yo te voy a contar la verdad. Amigo, no te equivoques, esta es mi verdad. Si yo compro para escuchar mi música y mi rancho se cae, ¿qué le importa?